Ahora, origen de la iniquidad. Mire, el origen de la iniquidad tiene que ver con la historia de Luzbel, de Lucifer. En Ezequiel 28 e Isaías 14, del 12 al 14, nos cuenta la historia de Satanás. ¿Quién era él antes? Era un querubín protector. Era lleno de hermosura, era perfecto, era el encargado de la música en el cielo, de la adoración, de la alabanza. Estaba ahí al pie de la santidad de Dios. Y aquí hay un punto clave: por más santo, cerca de la santidad de Dios que estemos, no estamos exentos de contaminarnos con iniquidad. Esto hay que mantener en intimidad con Dios. Y él estaba ahí viendo la gloria de Dios, pero cuando perdió el año. Ahora, no es que esté malo estar cerca de Dios, debemos acercarnos a Dios, pero él perdió el enfoque, porque dice ahí el texto que mirando al trono de Dios, mirando, o sea, quitó la mirada de la gloria de Dios y empezó a mirar las otras cosas, trono de oro, entonces, y empezó, ay, tan chévere, y empezó a codiciar y se llenó de orgullo. Y quiso ser como Dios y armó una rebelión en el cielo. Ese orgullo es una de las principales raíces de iniquidad. Y créame, orgullo tenemos todos, sin excepción. Algunos lo manifiestan en unas áreas más que en otras, otros de unas maneras más sutiles que otros, otros más abiertos. Pero el orgullo tiene muchas caras. Hablar del orgullo nos daría para un seminario de toda una semana, porque orgullo tiene que ver con prepotencia, altivez, vanidad, arrogancia, autosuficiencia, creer que me las sé todas, creer que yo puedo más, que yo soy capaz solo, etcétera. Todo eso es orgullo. Y una que le pega uno duro, terquedad. Terco o terca, la obstinación. Entonces la principal y lo tremendo, ese orgullo fue la primer semilla de iniquidad y por eso se rebeló contra Dios y fue expulsado y lo siguieron una cantidad de ángeles que hoy son demonios y le sirven a Satanás. Santiago 4:6 dice algo muy interesante acerca del orgullo. Dice que Dios resiste a los soberbios. Toda forma de orgullo Dios la resiste. Y mucho más si es orgullo espiritual. Si a algo Jesús le tiró duro fue el orgullo espiritual. Aquellos que se creen que porque están, que saben más de la Biblia, que porque yo ya voy a la iglesia, entonces yo sé más que usted, yo soy más espiritual. Entonces, ese orgullo Dios lo resiste. Cuando la palabra dice ahí en resistir, no quiere decir que él se le opone a sus planes. Y resulta que yo descubrí esto a regañadientes, que yo estaba en orgullo, muy lindo en humildad con la gente, ay, tan chévere Heider, tan lindo, tan humilde, pero estaba en orgullo con mi esposa, castigándola con indiferencia, castigándola con enojo, tratándola mal, no honrándola como vaso más frágil. Por lo tanto, mis planes, así sean planes de Dios, así sean planes lindos, se frustran. Porque Dios hace esto a los soberbios. No, no, no. Y es uno, pero a mí porque Dios, yo quiero montar la empresa y yo quiero hacer esto y es para tal propósito. Bueno, y Dios, no, no, no. Y ahí es donde te cierra las puertas, así sean de Él mismo. Porque Él resiste al soberbio, al altivo, al orgulloso, al que cree hacerlo a su manera. Entonces lo resiste. Entonces el orgullo es la principal raíz de iniquidad. Ok, miren lo interesante de esto también. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, cayó a la tierra y él sembró esa misma semilla en Adán y Eva. La semilla de orgullo y de tomar la decisión de decidir qué es lo bueno y lo malo según uno y no según Dios. O sea que él, recuerden que en Génesis 1:26-27 Dios dijo que había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y resulta ser que su imagen tiene que ver con el espíritu y semejanza con ADN. O sea que Dios hizo a los únicos seres humanos, a excepción de Jesucristo, pues como Dios, pero hablando de como usted y yo, Adán y Eva fueron los únicos que caminaron en completa perfección con el ADN de Dios intacto, transmitido. O sea que eran como papá en todas las áreas. Cuando Satanás sembró esa semilla, el ADN de Dios se contaminó. Sí, se perdió, se diluyó. Está ahí, pero se diluyó, se mezcló con esa iniquidad. Por eso es que Jesús dice que cuando Él vino, Él dijo, yo vine a recuperar lo que, ¿qué? Lo que se había perdido. Ya. ¿Sabe por qué? Los científicos dicen que el ADN pasa principalmente por el papá. Ahora entendemos entonces por qué Jesús tenía que nacer concebido por el Espíritu Santo y no por relación sexual de José y María. Porque si hubiera sido así, José traía todo desde Adán y Eva, toda la iniquidad, y se lo hubiera transmitido a Jesús y no hubiera podido ser el Salvador. Entonces por eso tenía que ser el ADN de Dios para recuperarlo. Adán y Eva pecan, listo, quedan separados de Dios, ya traen iniquidad en su sangre, en sus genes y todo, y en su espíritu. Y cuando en Génesis 5:1 engendran a sus hijos, ya no los engendran a la imagen y semejanza de Dios. Dice claritico ahí, ahora engendraron hijos a imagen y semejanza de Adán. Entonces desde ahí hasta acá, hasta la generación actual, traemos ya toda esta contaminación. Usted dice, y cuando uno es cristiano, claro, el Señor viene y te regenera. Dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que le han recibido, les dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, a los que no son engendrados de carne y de sangre, ni voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Claro, Dios nos engendra cuando nos acercamos a Él, todo. Pero estas iniquidades, vamos a entender que para desarraigarlas hay que hacer un proceso bien específico, porque si no siguen interfiriendo, y por eso, aunque ya estamos con Dios, el ADN de Dios no puede brillar y no puede salir a flote la gloria de Él. Por eso no podemos caminar en todas las áreas que Él dice.